en la cadena SER. Ya estamos aquí. Hola, en la cadena SER ya estamos aquí y de nuevo Beatles. No son ellos, son versiones de grandes que se han rendido. He was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. He's a big teaser, he took me half the way. He's a big teaser. He took me half the way there now. He was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. To please him, he only played one-night stands. Tried to please him, he only played one-night stands. Now it was a day tripper, Sunday driver, yeah. It took me so long to find out, and I found out. Un grupo sin mucha relevancia, pero que tiene una versión graciosa, ¿no? Day Tripper. Relevancia tuvieron estos, pero de verdad, de verdad. Nada más y nada menos que Ike and Tina Turner y un gran Come Together. Shh. Come Together. Qué barbaridad, ¿no? En estos días de verano 2013, un saxofonista bien conocido en Estados Unidos, bueno, es aficionado, ya estamos aquí a él, Dave Koz, ha hecho este tema. Con otros amigos del mismo pelo, saxos altos, tenores, Gerard Albright, Mindy Abel, Richard Elliot, homenaje a Beatles, God You Get, You're Into My Life, en estos días de verano, número uno en Estados Unidos, buenísimo. got to get you into my life. Los Beatles se pueden escuchar desde muchos prismas, muchos oídos, muchos sonidos. Bueno, incluso, como bien sabéis, si seguís el programa, desde Brasil, claro. Siempre ya estamos aquí, tenemos un recuerdito a esta música. Here comes the sun. The sun. Qué bueno, ¿no? Aquí viene el sol. Marcela Mangueira. Oh, I need your love. 8 days a week. Yes, you know it's true. Esto es Lisa Loren. Hope you need my love. Just like I need you. Hold me. Love me. Hold me. Love me. Ain't got nothing but love me. 8 days a week. Love you. Always on my mind. One thing I can say now, love you all the time. Hold me, hold me. Love me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, hope you need my love, just like I need you. Ocho días a la semana. Eight days a week. Esto es la cadena SER. Nosotros somos Ya Estamos Aquí. Y dedicamos en las voces de otros, en los instrumentos de otros, música a los Beatles. Antes era Marcella, ahora Liza Lauren, antes era Samba, ahora una especie de medio country, por decirlo así. Y esto, más o menos, ni fu ni fa. Eso sí, su nombre y su apellido, bien centroamericanos. Flavio Méndez. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. And learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark. Y el gran gigante, Hey Dude. Un proyecto de un pianista llamado Bob Belden, bueno, multiinstrumentista. Buenísimo, ¿verdad? Ya verás. And don't you know that it's a fool who plays you cool? Tantas formas de expresar Beatles, tantas formas de entenderlo, incluso si me apuras de escucharlo. Hey Jude, Bob Belden. Esta es una de las versiones tal vez más conocidas. Digo tal vez porque a lo mejor me equivoco, pero es Mr. Bobby McFerrin. Like a love dance, so, so true. Just call on me, and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me. I'll send it along with love from me to you. Send it along, we love me to you. We love me to you. We love me to you. Bobby McFerrin. Ya no está Wes Montgomery, pero lo recuerdo tanto. Mi guitarrista. Esto se llama Day in the Life. Dedicamos en la cadena SER un programa más a Beatles, con otros oídos tal vez. Day in the Life, la música de uno de los grandes de la guitarra en la historia del jazz. ¿Y qué hacemos con este señor? Yesterday,

to his love so fair. And so she died, dreaming of his kiss. His kiss was honey. Taste of Honey. No es fácil hacer una versión así, con esa grandísima voz y tan poca instrumentación. Bueno, por eso, porque tiene una gran voz. Liz Wright. Estas son otras músicas que traemos a la cadena SER, por ejemplo, con otras formas de entender Beatles. El pianista David Benoit y una preciosísima She's Living Home. Preciosísimo, ¿verdad? Aretha Franklin. I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Qué antiguo, ¿verdad? El gigantesco Let It Be y la gran Tina Turner. Somos la cadena SER, ya estamos aquí. Otras formas de entender, tal vez, la música que antes y espero que te guste ahora. Una armónica Toots Tielemans y el inmortal Imagine. Nos dedicamos en esta hora a los Beatles, como tal vez no lo has escuchado muchas veces. Dos grandes armónicas, Stevie Wonder y Toots Tielemans, pues yo creo que han rellenado mi vida de ese instrumento sin duda a lo largo de tantos y tantos años. Banda básica en el jazz moderno, los Crusaders. Nos traemos de nuevo a una invitada que ya ha estado antes. Open up the doors. Help me if you can. I'm but now those days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find that I've changed my mind and I'll mend up the doors. So help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being proud. Oh, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Leones y panteras. Oh. Please, please. Después de esto una siesta. Oh no, levantarse todavía. Tina Turner. Help, I need somebody. Fuerte, ¿eh? Una cantante que no tiene que ver con eso, con leones y panteras, o leonas y panteras. Es una voz deliciosa de Corinne Bailey Ray. And when I go away, ahora son de gatos más pequeños. ¿Gatas? My heart can stay. Grandísima. It's understood. It's in the hands of my love. My love doesn't go. And when the comet's back, I still find something there with my love. It's understood. Preciosísima voz, una gran cantante, una gran artista. La voz delicadísima. Claro, no es pantera. Ni hace falta, ¿eh? Recuerda la Corinne Bailey Ray. My love. Nos vamos. in My Life, el pianista Jill Goldstein, para cerrar este capítulo de Beatles de otra forma en la cadena SER. Esto es Ya Estamos Aquí, Rafa Fuentes, y besos.